porque por puro milagro, porque con las ocasiones que tuvo el Huesca de pasar por encima del Elche, pues perfectamente podía haber acabado 5-6, incluso 7-0, porque es algo que hubiera merecido el Elche en el Alcoraz. A mí me pareció una actuación vergonzosa del equipo. No entiendo por qué, porque después de la buena dinámica del equipo fuera de casa, y que el Huesca no llegaba en su mejor momento, venía de perder 3-2 en Lugo, que en su último partido en casa rescató un punto en extremis contra el Racing de Santander, que va penúltimo en la clasificación, y ofreces una imagen tan pobre. Yo entiendo que el Huesca es un equipo que tiene más calidad que el Elche, que planteó muy bien el partido, pero obviamente no todo es que el Huesca lo hizo muy bien, sino también porque el Elche lo hizo muy mal. Salida de balón nula, cada vez que intentaba hilvanar algo de fútbol, el Huesca estaba más intenso y mejor colocado y robaba enseguida. Y un equipo que mucho decía Pacheta, que el Huesca era el equipo con más pases en zona 3, que es la zona de más ataque, pero también solo había marcado un gol más que el Elche, que es uno de los menos goleadores, y yo en los partidos que había visto el Huesca era un equipo que adolecía de profundidad y de remate, y además salió con Cristo, que estaba muy negado y se vio en el partido, y aún así te crea tantas ocasiones. A mí lo que más me preocupa sobre todo es que respecto a la temporada pasada, yo ya acumulo más partidos en esta, que aunque el Elche tiene un punto más respecto a la temporada pasada, yo ya acumulo más partidos que el Elche no ha competido. Ya hablamos Fuenlabrada, hablamos Extremadura, hablamos Huesca, hablamos, podríamos incluir también Sporting, y ya son más que la temporada pasada, y eso a mí me preocupa. Está claro que ni eran tan buenos cuando ganaron en Girona, ni ahora son tan malos después de perder contra Sporting y Huesca, pero lógicamente tiene que haber una reconducción de la situación, porque esto no se puede permitir, y para mí fue una actuación vergonzosa el Elche en el Alcoraz. Jorge, a ti que... ¿qué te pareció la imagen, la derrota, el partido? Ha venido Adrián con el látigo. Estaba... No es para menos. Está caliente, sí, está caliente. No, lo primero, antes de entrar en el análisis, yo entiendo que es ahora mismo una situación delicada del equipo, después de un arranque casi notable. Y ahora es el momento en el que la afición tiene que tirar del equipo, ¿no? Este equipo que en tantas ocasiones ha demostrado mucho y que ha tirado a la afición, como aquel playoff de ascenso, como el año pasado la segunda vuelta, donde consiguió esa cohesión con la afición. Ahora es momento de que la afición tire del equipo también, en un momento bajo, y el domingo contra el Mirandés se afronte la primera final de la temporada, porque son tres puntos importantes. ¿Ya hablamos de finales? Sí, vamos a hablar de finales. Vamos a hablar de finales porque vas a tres puntos de playoff, a tres del descenso, y de seis partidos solo se ha ganado uno en casa, y yo creo que es ahí donde está el gran déficit. Al final nos echamos las manos a la cabeza por haber perdido ayer en Huesca 2-0, pero yo creo que es algo que entra dentro de lo normal. Pero lo que no entra tanto dentro de lo normal es haber ganado un partido de seis como local, y precisamente el rival del domingo, que es el Mirandés, son los que tienes que amarrar aquí en casa, ¿no? Dicho esto, yo soy de los que opino que cuando este equipo baja un mínimo de intensidad ya no compite igual. Si cuando tú bajas esa intensidad, enfrente encima tienes al Huesca, que para mí es uno de los mejores equipos de la categoría, pues el resultado es el que es, 2-0, incluso debió ser más abultado, ¿no? Tú no ganaste duelos, tú estuviste... Es verdad que al final, como bien dice Pacheta y dijeron los jugadores, el futbolista lo deja todo, pero no lo deja de manera inteligente, no corren como bloque, no las ayudas, llegan tarde... El posicionamiento no es el correcto. Recuerdo el segundo gol donde Iván Sánchez no llega a la ayuda de Óscar Gil para tapar un poco a Juan Carlos Real. Luego el central le da muchos metros de distancia. Al final son falta un poco de atención, no sé si llamarlo intensidad, pero el equipo no estuvo todo lo, digamos, lo metido que ha estado en otras ocasiones, ¿no? Luego el fútbol es lo que es. En Girona todos estábamos muy contentos y felices, pero hay que recordar que en el minuto 3 tú te adelantas en el marcador y se te plantea un poco el escenario correcto, ¿no? Donde tú te echas atrás, tienes dos pivotes defensivos y te encuentras cómodo. El Girona va pasando el tiempo y no marca, y te haces dueño, digamos, de la situación, ¿no? Pero ayer el Huesca salió bastante más enchufado que tú, te acorraló y hasta que llegó el gol, pues fue más que merecido, ¿no? Yo creo que son un cúmulo de circunstancias, como por ejemplo que hay jugadores muy muy importantes en este equipo que no están jugando, ¿no? En una plantilla de 19 futbolistas más Oscar Gil, que para mí es otro más, falten jugadores como Verdú, Cruz y Folk, pues es muy importante, se nota muchísimo porque no es lo mismo jugar con ellos tres, que son tres de los 5 o 6 que al final de temporada, si están bien, te van a acabar jugando 40 partidos, que no contar con ellos. Y luego, si a esto le sumas que ayer fichajes como, ya no voy a decir Andoni, que el chico lleva 2-3 partidos, pero Fidel no acaba de arrancar, Pere Milla parece que tuvo ahí un atisbo de recuperación y de que lo íbamos a recuperar, pero lleva 2 o 3 partidos otra vez flojo, y esos son futbolistas que han venido a marcar diferencias, ¿no? Y de hecho ninguno de los dos los está marcando. Fidel sí que es verdad que te ha dado 4 asistencias a balón parado, pero en el juego colectivo está dejando mucho, mucho que desear. Si no es un problema de actitud, porque yo veo el partido y entiendo que no es un problema de apatía, viendo que el 11 que pone Pacheta es un 11, bueno, pues que viendo las bajas que tienes, tampoco está mal, con un centro del campo con Gonzalo Villar, con Iván Sánchez, con Fidel, en la media punta Pere Milla, con Yasin. Es decir, no es un equipo defensivo, no juega con 5 defensas, no juega con doble pivote defensivo. El problema está claro, enfrente hay un rival que tiene mucho más talento y que le sale bien. Pero, hombre, en algún momento del partido el Elche tiene que dar un golpe encima de la mesa. O sea, en cada partido hay mini partidos. Y es que el Elche no supo imponerse en ninguno de esos minutos, digamos, claves. ¿Cuál es verdaderamente la razón? A mí me da la sensación de que el Elche no sale como en Girona. Me da la sensación de que sale con mentalidad de equipo pequeño. En Girona, nada más pitar el árbitro, el equipo sale tan conectado que empieza a presionar arriba. Al Girona le quita la pelota y llega al gol. Ayer fue todo lo contrario. Pita el árbitro y el Elche ya da un paso atrás. Me da la sensación de que se sale diferente a Girona. Yo no sé si intentando escarbar y analizar un poquito más en la profundidad, es un problema de planteamiento o de alineación. Para mí de alineación no. Es un problema de el mensaje que manda el entrenador. No sé dónde veis. Porque vale, está claro, puede pasar de 10 partidos, 7 u 8 te los puede ganar el Huesca porque juega en casa, porque es mejor equipo. Pero tú tienes claro que si no le igualas en intensidad, si no sales tan conectado como ellos o más, no tienes opciones. ¿Por qué no sales así de conectado? ¿Es un problema de mensaje del partido de vamos a esperar? No sé cómo lo veis. Bueno, está claro que el Elche no salió igual que en Girona, porque creo que en los 4 primeros minutos el Huesca ya tuvo ocasiones claras, ese paradón de Cavadía, en el córner, luego otro socio, el remate al larguero de Dani Raba. En cuanto a otro planteamiento, yo creo que son claves planteamiento e intensidad. Una de las claves también es que el Huesca hizo muchísimo daño por las bandas con Miguelón y el lateral izquierdo, que ahora no recuerdo el nombre, Javi Galán, haciendo mucho daño por fuera, y luego dentro del esquema 4-3-3 entraban por dentro Cristo y Dani Rabay, el Elche no sabía frenarlo. O sea que tácticamente le gana también. Sí, aparte de la calidad, tácticamente le gana la partida a Michel a Pacheta. Sí, y luego también aspecto intensidad es difícil de medir, pero yo creo que también, porque eso es lo que a mí más me duele. A mí también, cada vez que las pocas veces que un jugador del Elche tenía el balón, tenía 2 tíos del Huesca pegados. Pero a Iván Sánchez no lo dejaron respirar. Sin embargo, cuando ellos tenían el balón, yo no veía a 2 jugadores del Elche pegados. Ni mucho menos. Es un problema de distribución, de racionalmente no estar ocupando bien el campo. Es un problema de actitud con C. ¿Cuál es? De todo. Es que es difícil dar una sola razón, pero lo que has dicho también es que es preocupante que, salvo cuando tuvo esa volea Manolín en el minuto 80 y en el partido prácticamente sentenciado, el Elche no dio ninguna muestra de reacción. Es que el Huesca ahogó al Elche con su planteamiento. La salida de balón no le dejaba, con una presión altísima. Y luego, cuando intentaba el balón largo, a Yasin, tanto Dazkovic como Pulido le ganaban cada balón. Fidel y Pere Milla, cuando tenían que dar un poco de calidad, superar alguna línea, estuvieron súper fallones. Gonzalo Villar pudo dar algo más, pero creo dentro del partido creo que fue de lo poco salvable. Manolín también súper superado, Iván Sánchez súper marcado, eso lo tenía muy claro el Huesca, no como el Girona en el anterior partido del Elche fuera de casa, y es un cúmulo de todo, pero sobre todo que el Elche no presionara con la misma intensidad que el Huesca. Ya luego podemos hablar del orden y de cómo fijar los movimientos y el establecimiento sobre el campo, pero eso es a mí lo que más me duele, porque si hubieras tenido al menos esa mínima intensidad en defensa, seguramente no te hubieran creado tantas ocasiones, porque es que luego hay... Es que no quiero utilizar la palabra desidia, pero es que, por ejemplo, hay una acción en la segunda parte en la que Danilo va relajado y Okazaki le gana la espalda. Danilo levanta la mano por fuera de juego, pero no hay fuera de juego y Edgar Badía salva el gol. Luego en el 2-0, pues si llega tarde, Juan Carlos Real puede recibir en el área y golpear sin oposición. Es todo un cúmulo en ese sentido. Luego también quiero decir algo que ha dicho Jorge de lo normal es que el Huesca le gane el Elche. Es que en segunda división no suelen pasar cosas normales. O sea, estamos viendo que el equipo con menor presupuesto de la categoría, que es el Fuenlabrada, está ahora mismo segundo, 13 jornadas. Sí. Que la Ponferradina, que es un recién ascendido, dio el sábado una lección de fútbol al Rayo Vallecano en Vallecas, que estaba invicto en casa y que perdió 1-3 y ahora mismo está marcando el Rayo el puesto de playoff y está en su mejor momento. Es que a mí me duele cuando dice Pacheta después del partido, esto es lo normal. Pero como que lo normal. Está claro que hay una diferencia, pero tú no... ¿Qué mensaje le mandas a los jugadores cuando dices eso? Lo normal es que perdamos de esta manera. Lo normal es que nos hubieran goleado 4-5-0. ¿Qué mensaje mandas a tu grupo? ¿Ahora qué podemos decir? ¿Que lo normal es que el Elche le gane al Mirandés porque tiene mejor presupuesto y quizás mejor plantilla? Pues no, porque luego el Mirandés va a Zaragoza, que es un equipo más potente, y da también una lección de fútbol en la Romareda. No... Es que lo veo injustificable. Entiendo que hay diferencias en la categoría, pero es que es la segunda división. Creo que en Elche, por algo el Elche estuvo 14 años seguidos en segunda división, creo que lo conocemos más que nadie, sabemos lo que puede deparar, y a mí esas cosas pues no llego a comprenderlas. Hombre, a mí, por ejemplo, me duele reconocer que ahora mismo el Huesca, que hace unos años estaba en segunda B con un campo que tiene capacidad para 7.600 y que ayer habían 7.300, ¡oh, campo lleno! Y me duele que el Huesca sea un equipo ahora mismo grande en segunda. No me duele por el Huesca, sino comparándolo con el Elche. Para los que tenemos una edad, dice, joder, el Elche era el equipo grande hasta hace poco con el Huesca, por estadio, por ciudad, por temporadas en primera. Pero es que ahora la realidad, por desgracia, es que el Huesca es el equipo grande de segunda, porque hace 3 meses estaba en primera, tiene en nómina jugadores de primera, tiene un presupuesto que triplica, pero es cierto lo que dices. O sea, hay equipos que están demostrando que el presupuesto no da la felicidad y no es fruto de un día o de 3 semanas. Llevamos 13 partidos. Sí, mira el Depor. Mira el Depor donde está abajo, el Fuenlabrada donde está arriba, el Mirandés, perdón, el La Ponferradina, que está ahí al borde del playoff. Ayer, por ejemplo, más diferencias que veo. Yo veo atacar al Huesca y veo que llegan 6 tíos al área. En el Elche, como mucho ves que pisa al área, Yasin. O sea, algo más falla que la lógica de que sean mejores y tengan más presupuesto. No, si al final, yo creo que desde la llegada aquí a Elche de Pacheta, si algo ha demostrado este equipo es que sabe competir. Y el año pasado, sobre todo la segunda vuelta, fue una segunda vuelta ilusionante que nos llegaron a, digamos, a mantener vivos casi hasta el final, y con ciertos partidos donde la ilusión se desbordó un poco entre la afición por el hecho de que el equipo competía con escuadras que te triplicaban en presupuesto. Eso es cierto, y recuerdo el partido aquí contra Osasuna, que se jugó un partidazo y el Elche acabó perdiendo, pero no sé, dio una muy buena imagen. Se dio en ciertos partidos el año pasado. Pero el partido de ayer, por ejemplo, se da las circunstancias de que, desde mi punto de vista, el Elche no sale con esa intensidad que sí que viene presumiendo en la mayor parte de los partidos, y se ve superado por un equipo que es mejor que tú, y al final no pasa nada. Es verdad de que los presupuestos, ya no vamos a decir si son importantes o no, desde mi punto de vista sí, porque yo prefiero tener un presupuesto de 16 millones que de 5 como lo tiene el Elche. Es verdad que luego va la Ponferradina y ganan Vallecas, o el Fuenlabrada ayer que ganó el Estadio Gran Canaria, pues sí, pero al final esto es fútbol y muchas veces se dan. El propio Elche ganó en Girona. Pero ayer tú te das cuenta de que el Huesca parte con unos futbolistas que tú no los puedes tener en tu plantilla, como por ejemplo Dani Raba o Zakaki, Juan Carlos Real, que se lo trae de la Almería, los dos cambios, cuando yo veo que los dos cambios son Eugene Ida y David Ferreiro, pues no sé, a mí David Ferreiro el año pasado era un jugador que me gustaba en primera división y Eugene fue uno de los mejores, si no de entre los tres, entre los cinco mejores de toda la segunda división con el Albacete. Estamos hablando de que tiene una plantilla muy superior a la tuya. Tú no puedes firmar a... cuando Mosquera se dice que va a salir del Deportivo de La Coruña, tú no puedes ir a firmarlo porque no puedes permitírtelo y lo firma el Huesca. Y al final, Miquel Rico, que sale de jugar en primera división con el Athletic Club de Bilbao un montón de partidos, pues ahí, lo firma el Huesca. Son jugadores que tú no te los puedes permitir. ¿Que en muchas fases de la liga vas a poder competir contra el Huesca? Pues sí, estoy convencido que sí. De hecho, el Elche lo ha demostrado, pero ayer, si tú, digamos, no sales como tienes que salir y el Huesca tiene el partido, pues pasa lo que pasa. No es que sea una excusa, pero es una realidad de que es un equipo que está confeccionado con grandes jugadores y que cuando tienen el día, pues te la pueden liar. A mí, por lo visto, ayer es el equipo que más ha empequeñecido al Elche, más me ha gustado, por calidad cuando tienen el balón y por intensidad cuando no lo tienen. Dicho esto, veremos al final cómo acaba la liga. Lo normal es que estos equipos al final estén arriba, pero tenemos el ejemplo del año pasado, sin ir más lejos. El Elche quedó por encima de Las Palmas, que tenía 20 millones de euros en presupuesto. Ya estamos viendo lo que le está pasando al Depor. El Málaga, bueno, está empezando a reaccionar. Pero bueno, a nosotros nos ocupa y nos preocupa el Elche y hasta qué punto estas dos derrotas, porque esto hay que verlo en perspectiva y efectivamente yo creo que lo preocupante del Elche no es lo de ayer, aunque sea lo más inmediato y duela. Lo preocupante del Elche es no haber ganado en casa un par de partidos más. Porque si el Elche hubiera ganado, no un par de partidos más, con que hubiera ganado uno, ahora mismo estaría en puntos de playoff. ¿Hasta qué punto os preocupa esta doble derrota? Que empiecen las críticas, que hace 15 días todo el mundo se ilusionó con la victoria en Girona, mirando para arriba, los propios futbolistas, los primeros, y ahora sea todo lo contrario. Sabemos que el fútbol es un poco extremista y en dos semanas pasas de la luna al infierno. Tú, por ejemplo, Adrián, ¿piensas que esto va a cambiar y puede cambiar en un solo partido? ¿Que podemos volver a ver la versión buena del Elche Club de Fútbol el próximo domingo contra el Mirandés? ¿O te preocupa las secuelas que haya podido dejar estas dos derrotas? Yo espero que esta dura derrota sirva como acicate y que enrabieta al equipo de cara a preparar el próximo partido contra el Mirandés y salir a tope, como no se salió en Huesca, para ir a de huello a por el Mirandés, que ahora mismo es tu inmediato perseguidor y solo tiene un punto menos que tú. Y además que está en su mejor momento de la temporada con 7-9. Yo espero eso. Creo que el Elche, es lo que he dicho también, de que hay partidos en los que creo que no ha competido como debía, pero obviamente es como una frase que dijo Manolo Preciado, que en paz descanse, que es: ni ahora somos el Bayer Leverkusen, ni antes éramos lo último que hizo Pilatos, por no decir una palabra malsonante. Hay que intentar encontrar el equilibrio y al final el Elche ha bajado varios puestos, pero sigue a la misma distancia del playoff que de la zona de descenso. Ya no ganar al Mirandés sería más preocupante porque ya serían 1-7 en casa. Ya no estamos hablando, ya no tienes la excusa de que es un equipo que tiene mucho más presupuesto y jugadores de nivel en líneas generales que tú. Porque el Mirandés no deja de ser un recién ascendido a segunda división, como era el Elche la temporada pasada. Pero yo espero que se vea una buena versión del Elche, que se prepare bien el partido y sobre todo también lo que ha comentado Jorge, porque ahora mismo es verdad que todos estamos dolidos, estamos muy enfadados, pero la liga sigue. Creo que tanto este cuerpo técnico como estos jugadores tienen crédito y se debe animar y apoyar al equipo en el próximo partido para conseguir la victoria, porque de no hacerlo, obviamente queda mucho, pero ya llegas al primer tercio de liga, los equipos de abajo ya te pueden ir apretando y condenarte, entre comillas, a distanciarte de la parte de arriba y quedarte en la parte de abajo, donde ya hay equipos que están reaccionando como a priori, como el Málaga y el Real Oviedo, que también son equipos que tienen más potencial en cuanto al límite salarial que tú. Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Son derrotas estas dos que pueden dejar secuelas o hay crédito suficiente para confiar en esta plantilla y en este entrenador? Son derrotas que duelen, porque al final los que somos del Elche, cuando pierde un partido, luego lo analizas fríamente y dices, che, ha perdido con un equipo que es mejor que tú, pero al final son derrotas que pues te duelen, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar en el equipo, ¿no? Yo creo que el equipo ha demostrado que tiene carácter, el cuerpo técnico ha demostrado que saca el mejor partido de los futbolistas, y yo creo que al final es un poco recuperar su esencia, ¿no? Su manera de jugar, lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? El plan trazado de Pacheta, digamos. Entonces hay que intentar recuperar piezas que para el míster son importantes. Ayer tenemos, por ejemplo, la buena noticia de que Verdú ya sale los últimos 15 o 20 minutos, aunque en el medio centro no acabé de entender el cambio tampoco por Gonzalo Villar. Pero bueno, se presupone de que va a estar contra el Mirandés. Ojalá llegue Ramón Fall, porque es un futbolista que le da mucho temple en el centro del campo. Pero se volvió a lesionar el otro día, en el gemelo. Es verdad, correcto. Se volvió a lesionar en el gemelo. Pues no vamos a poder contar con él. Pues nada, confiar en Manolín y en Gonzalo Villar, porque no te queda otro en el centro del campo. Pero al final un poco recuperar su esencia, ¿no? Yo creo que este equipo y este cuerpo técnico tienen confianza por parte de la afición, pero no sería positivo que la afición se pusiese nerviosa el domingo si las cosas no empiezan a salir desde el principio, porque es un partido clave, ¿no? Es verdad que desde mi punto de vista, ayer, por ejemplo, tardan en hacer los cambios. Yo tenía, para el que no lo viese, estaba Josan y Nino, los había llamado ya, estaban enfundados con las camisetas. Con el 1-0. Iba a hacer los cambios con el 1-0 y justo cuando los iba ya a sacar, meten el 2-0. Para que veas. Yo ese detalle no me di cuenta, ¿no? Pero con 1-0 yo creo que todos los aficionados que estábamos viendo el partido, yo creo que reclamábamos esos dos cambios de Fidel y de Pere Milla por Nino y por Josan, más que nada porque Josan, si está acertado, le puede dar chispa y electricidad al equipo, que es un poco lo que le hacía falta, un revulsivo, y Nino ya sabemos de lo que es capaz, un poco de tranquilidad y un poco a la parte de arriba, porque Pere Milla la verdad que ayer estuvo también desastroso. Pero mira, al final los cambios se produjeron después del 2-0 y ya cuando entraron prácticamente tuvieron poca influencia. Mira, dos cosas. Los fichajes, se hablaba, siempre se ha dicho que tenían que mejorar lo que había y que tenían que dar ese plus. Lejos de hacerlo, la mayoría no lo han hecho. Fíjate, Pere Milla y Fidel, no es la primera vez que Pacheta los tiene que cambiar. Ya pasó a las primeras jornadas de cambio, y ayer vuelve a pasar. El Elche no está teniendo ese plus de calidad de jugadores que presuponíamos que iban a elevar el nivel del equipo. Y luego has dicho algo muy interesante. Hay que recuperar la esencia. Para mí la esencia de Pacheta es tener el balón y salir muy valiente. Así lo recuerdo yo en el Martínez Barrero la segunda vuelta, y así lo recuerdo en partidos fuera de casa. Cuando el Elche fuera de casa sale a tope, a morir en el área rival, podrá ganar o perder, pero no se le discutirá nunca la mala imagen. Sin embargo, yo lo de la esencia no acabo de verlo este año en muchos partidos. Incluso en el estadio no veo a ese Elche que sale a por todas y que somete al rival. Estoy viendo un Elche menos vistoso. Hablábamos, bueno, pero es que es más práctico, llega menos pero marca más gol. Sí, lleva un punto más que el año pasado a estas alturas. Y se supone que deberíamos haber mejorado con los cambios. Yo creo que esa esencia no es muy clara, me da la sensación. Yo echo de menos a ese Elche más valiente que sale a por todas desde el principio. No sé cómo vosotros lo veréis. Bien, lógicamente, si hablamos de terminología de puntos, el Elche tiene un punto, pero solo un punto más que la temporada pasada, y también, lo he visto, tiene un gol menos a favor que la temporada pasada, aunque la temporada pasada tenía Sassori. Y de momento Yacine pues ha dado un bajón y una sequía de goles. Creo que el equipo en líneas generales sí que, más allá de este último partido contra el Huesca y alguno contra el de Extremadura, quizás sí que defiende mejor. Además, en comparación a la temporada pasada tiene el Garbadía, en comparación a José Juan creo que sale ganando. Pero el tema de la esencia ya también, es difícil tener la esencia con... Cuando sales con Manolín y Nuke Nfulú en Girona, o luego en casa contra Sporting, luego el tema de la eterna comparación de si Gonzalo Villar no es Javi Flores y tienen características distintas. A mí lo que me vale son los puntos, pero sí que es verdad que yo no veo al Elche con la capacidad de, por ejemplo, imitar al Cádiz, que es adelantarse, ceder el balón al rival, encerrarte atrás y luego, si tienes alguna oportunidad al contragolpe, sentenciar. Eso es puro Cádiz, y además que este Cádiz en este sentido me recuerda un poco al Elche de Fran Escribá. Quizás no tan recatado atrás, pero sí que consiguió adelantarse y luego era muy difícil hacer ocasiones. Creo que el Elche en ese sentido no ofrece tantas garantías y tiene futbolistas para ser un, digamos, un poco más ofensivo, y hay que recuperarlo porque más allá de esa esencia, es que luego, por ejemplo, contra el Sporting de Gijón, cuántas ocasiones claras creó el Elche en todo el partido, prácticamente ninguna. Está siendo un Elche menos jugón, yo creo, que el año pasado. Yo creo que para recuperar esa esencia influyen varios aspectos, y entre ellos es poder, digamos, lo que he comentado antes, ¿no? Jugadores importantes, tenerlos a punto. Yo creo que el partido del Rayo es un punto de inflexión. El equipo ahí más o menos estaba empezando a tener un tono bueno y agradable, y a partir de ahí se producen varias lesiones de jugadores importantes que trastocan todo, maquillado un poco por la victoria en Girona. Pero es muy importante. El año pasado, la primera parte del campeonato, en este caso la primera vuelta, el Elche saca puntos compitiendo, pero es en la segunda donde se ve un equipo con pose, un equipo con esencia, un equipo que se reconoce, un equipo que da gusto ir a verlo jugar, pero cuando ya ha pasado a lo mejor una vuelta, ¿no? Este año, no sé, por circunstancias de la temporada, no se han podido formar duplas ni siquiera en banda derecha. Empezó Oscar Gil, al principio jugaba con Josan, ahora llevamos a 2-3 semanas con Iván Sánchez, pareja de mediocentros. Cuando parece que Folk y Gonzalo Villar es la pareja más apropiada, se cae Folk y Gonzalo Villar se va con la selección. Pones a Nuque y a Manolín. La siguiente semana se te cae Nuque. En banda izquierda, está claro que el jugador franquicia en el lateral izquierdo, Juan Cruz. Una semana le metes a Josan por delante, otra le metes a Fidel, otra le metes a Peremilla. Al final no acabas haciendo parejas de jugadores de banda izquierda que se acaben entendiendo, y que esa simbiosis es lo que te hace a lo mejor ganar partidos como el año pasado, acabas siendo sólido y rocoso, ¿no? Este año, por circunstancias, estamos teniendo mucha mala suerte, ¿no? El único jugador en punta, lo mismo. La pareja que más ha repetido posiblemente sea Nino Yassin, pero en otros partidos te está metiendo a Peremilla como delantero, de segundo delantero, y a Yassin arriba. Yo creo que esas cosas influyen, ¿no? El hecho de que el equipo vaya sentándose con unos jugadores que se vayan conociendo, de que vayamos relatando el once de carrerilla prácticamente, porque el año pasado, cuando pilló velocidad de crucero, hacía pocos cambios Pacheta, ¿no? Este año esa circunstancia no se le está dando y está teniendo esa mala suerte, y yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Por eso digo que para mí el domingo es un partido en el que hay que ganarlo como sea, que la afición tiene que ser inteligente y arropar al equipo en estos momentos, porque ahora son momentos difíciles. Y el Mirandés, pues no sé si va a ser un rival al final de la temporada, porque nadie sabe quiénes van a ser los rivales a final de temporada, pero es un equipo que en casa tienes que ganar el partido, sea como sea, aún sabiendo que va a ser muy difícil. El domingo a las 8 de la tarde. Señores, nos vamos. Que se os vaya pasando el cabreo, y seguramente mañana lo veremos un pelín mejor, el miércoles mejor, y el jueves estaremos ya ilusionados con el partido. Jorge, Adrián, muchas gracias por estar hoy aquí. Un placer. Hasta el próximo lunes. Nosotros abrimos escaparates y enseguida ponemos el punto final ya de esta edición de lunes amarga de Elche en Punta, con esa derrota sin paliativos del Elche Club de Fútbol. Hasta luego. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Desde el 25 de octubre y hasta el 11 de noviembre, Leroy Merlin Elche se convierte en una fiesta, en la gran fiesta de la casa. Llegan los precios más bajos del año a Leroy Merlin Elche, solo hasta el 11 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Every time.